es una radio que va perfecta con tu estilo de vida cristiana. WLAZ 89.1 FM St. Cloud, Kissimmee, Orlando. W268 BK 101.5 FM San Juan. WQML 101.5 FM Ceiba, Fajardo. WBIM 1560 M Bayamón, San Juan. W251 DA 98.1 FM Vega Baja. Y WMLG 89.9 FM Guayanilla, Ponce. Con mensajes para tu vida espiritual y música para adorar 24/7. Somos pura palabra. Oye, y no pienses que la gente exitosa no ha tenido nada difícil que enfrentar. Si tú hoy estás manejando situaciones difíciles, retantes, desafíos, créeme que te estás acercando a lo que Dios tiene para ti. Recuerda que a las 3 comienza Abby Hernández y Joy de Michelle con el programa de Vuelta a Casa. Buen fin de semana. Asegúrate de conectarte esta noche con Puro Flow, mañana Pura Salsa y el domingo recuerda visitar una iglesia. Dame una sonrisa, risa, risa. Hey. Dame una sonrisa, go. Risa. Go. Cosas malas para que mentir. No importa quién me mencione, tampoco las opiniones, me llegan las bendiciones. Ando con el Nazareno, reno, reno, reno. Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno. Thank you. Inmune al veneno. Ahora voy sin freno, con nueva gasolina, con el tanque lleno. Sonríe a la vida. Sonríe. Dios ha sido fiel, ha sido fiel. A veces no comprendo por qué me amas tanto. Si te fallo a diario y todavía estás a mi lado. Cuando caminaba sin rumbo, fuiste mi refugio. El cielo se abrió, pusiste favor a mi alrededor. Oh, oh, oh. Me diste propósito y dirección. Cambiaste mi llanto por nueva canción. Dios ha sido fiel. Desde la mañana hasta el anochecer. En toda mi vida lo he podido ver. Su palabra nunca, nunca falla. Alza tus manos, canta conmigo. Si tú lo crees, Dios ha sido fiel. Desde la mañana hasta el anochecer. En toda mi vida lo he podido ver. Su palabra nunca, nunca falla. Alza tus manos, canta conmigo. Si tú lo crees. Dios sigue siendo hoy el mismo de ayer. Su bondad en mi vida cada mañana la puedo ver. Su amor y su paz en mí se refleja. Y me ha dado una fe que mueve montaña. Si me siento solo, él nunca me deja. Y no importa la persistencia, nunca me falla. Puedo confiar, Dios siempre ha sido fiel. Aún no es el final, sé que todo estará bien. Puedo confiar, Dios siempre ha sido fiel. Aún no es el final, sé que todo estará bien. Dios ha sido fiel, desde la mañana hasta el anochecer. En toda mi vida lo he podido ver. Su palabra nunca, nunca falla. Alza tus manos, canta conmigo. Si tú lo crees, Dios ha sido fiel. Desde la mañana hasta el anochecer. En toda mi vida lo he podido ver. Su palabra nunca, nunca falla. Alza tus manos, canta conmigo. Si tú lo crees, pam, pam, pam, pam. Es música escogida y la mejor. Una palabra para tu espíritu. Salvó. vergüenza el cargo y así me perdonó. De tal manera me amó, del cielo descendió en mi defensa, mi vergüenza, el cargo, y así me perdonó. Porque nada ni nadie puede separarme del amor del Padre, ni alto prepárate para una noche de risas sin control. Dos generaciones del humor se enfrentan en un duelo de stand-up, oye, explosivos. Font, Lukis, 50 versus 60. Una batalla cómica donde la experiencia a través de sus años se va midiendo de carcajada en carcajada. ¿Con quién estás? ¿Con lo nuevo o con lo clásico? Te esperamos en Fuente de Agua Viva en Orlando, el viernes 15 de agosto, para disfrutar de este espectáculo único. Consigue tus boletos ya en purapalabra.com. 50 versus 60. El humor no tiene edad, pero sí mucha fuerza. Hola familia de Pura Palabra 89.1, les habla Joy Di Michelle y quiero invitarte este próximo sábado 2 de agosto de 11 de la mañana a 1 de la tarde al Grand Open House de Learning Zone en Kissimmee. Si tienes un niño de 3 a 6 años con necesidades especiales, este centro preescolar es justo lo que estabas buscando. Ofrecen educación individualizada, terapias de apoyo y la oportunidad de calificar para una beca que cubre el 100% del curso, y además ese día estarán evaluando completamente gratis a los niños para detectar posibles señales tempranas de retraso o dificultades en el desarrollo. Te espero el 2 de agosto de 11 de la mañana a 1 de la tarde en el 1609 East Vine Street en Kissimmee, justo al lado de Valencia College. Para más información, llama al 321-351-3014. 321-351-3014. Ven a conocer a Learning Zone, donde los niños aprenden, crecen y sonríen. Comienza todas las mañanas con un café premium. Expreso lleva tu taza un grano 100% puertorriqueño, lleno de cultura y tradición boricua. Pruebe este café con un tostado medio. Acompáñalo con un bizcocho de maíz, un quesito caliente o con tu chocolate preferido. Expreso es riquísimo en las mañanas, antes de salir de tu casa o al mediodía en tu hora de almuerzo. ¿Quieres probarlo? Accede a la tienda en línea fexpreso.com. Haz tu orden y recibe un detalle único al ser empacado. Fexpreso, un shot de fe en cada taza. En Insurance Pro te ofrecemos seguros del Medicare. Está cumpliendo 65 años o ya tienes Medicare, te podemos ayudar. Necesitas un seguro médico para ti y tu familia. En la reforma de salud te puedes salir hasta en $0 mensuales. También seguros de vida, de término, permanentes y gastos fúnebres. Te podemos ayudar en Insurance Pro. 407-847-7000. 407-847-7000. Conviértete en un técnico de aviónica. La industria de la aviación tiene una alta demanda y esta es tu oportunidad de formar parte de la misma a través de una carrera corta. Desde 2017, la División de Educación Continua de UCF se ha asociado con Aviónica USA para proporcionar este programa único, en el que aprenderás las técnicas adecuadas para la instalación de sistemas de navegación y comunicación de una aeronave. Contamos con becas y subvenciones del gobierno. Para más información, 321-424-5664, 321-424-5664, o visita avionicausa.com. ¿Necesitas uniformes para tu equipo, empresa o algún evento especial? En Embroideryland podemos ayudarte. Ofrecemos servicios de bordados, screen printing, DTG printing, sublimación, y te ayudamos a crear tu marca personal. Embroideryland Kissimmee, ahora bajo nueva administración. Estamos ubicados en la 1915 John Henry Jones Boulevard en Kissimmee. Contáctanos, será un privilegio poder servirles. 407-348-6300. 407-348-6300. No ignores las señales de dolor y síntomas que te envía el cuerpo. En Kettenberg Chiropractic tratamos todo tipo de lesiones del sistema musculoesqueletal, tales como accidentes de auto, dolor de espalda, dolor de cabeza y ciática. Con más de 7 años en las oficinas en Kissimmee y ahora en Lake Nona, contamos con un personal adiestrado y con experiencia. Contamos con un sistema moderno de rayos X digital para rápido diagnóstico. Si deseas información, visita fueradolor.com y recuerda que en Kettenberg Chiropractic la primera consulta siempre es gratis. Aceptamos la mayoría de planes médicos. Recuerda, si sientes dolor, debes buscar a Kettenberg Chiropractic en fueradolor.com. Cristo, sobre cada mente y corazón,